rogándola y se pregunta ya de esta vez qué es. Un carro viejo que viene pitando, con llantas de triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre tu novia fiel. Mis amigas me están burlando, murmuran cosas de él. Carcacha, tu pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. De verdad, y aunque tengo una carcacha, lo que importa es que voy con él. Tampoco seré el más guapo, pero sí es mi novio fiel. Ay, carcacha, tu pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, a tu pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar.